10 de la mañana, 12 minutos en toda Argentina. Lo prometido es deuda, vamos a hablar en concreto de la situación de Parque Noroeste. Hemos venido a lo largo del tiempo, en los últimos días y demás, conversando sobre la situación, fundamentalmente porque quien nos informó fue Franco Verdini, de la Red de Espacios Culturales, quien está aquí en el estudio. Franco, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, gracias por invitarnos y por darnos un espacio. Y también nos visita Lorena Karp, que vive por ahí cerca, conoce la historia, participa de esta construcción popular, que en definitiva es la recuperación del espacio. Lorena, buenos días, ¿cómo estás? Y gracias por venir. Hola, buenos días. Y lo tenemos al coach Juan Guarino, a quien le saludamos también, por supuesto, que también nos ha tenido bastante al tanto de qué es lo que está pasando. Juan, ¿cómo andas? ¿Qué tal, Fede? Buenos días, gracias. No era previsto, pero te saludamos lo mismo. Bueno, chicos, quien quiera, ¿cómo está la cosa? ¿Qué es lo que fue pasando, para ponernos en situación, en los últimos dos o tres días y en particular ayer, donde hubo una movida importante? Bueno, lo que viene sucediendo es que se vienen haciendo obras sin previo aviso en el lugar, con intención de avanzar con esta idea de un depósito de autos y motos en el lugar. Esto se vio agravado hace dos días, antes de ayer, cuando las máquinas se acercaron y empezaron a sacar una plataforma que estaba pensado y diseñado para recuperar como escenario. Dentro de una propuesta que ofreció Miglierina para el lugar, con las ideas que tenemos los vecinos, que nos gustaría que sea un lugar de encuentro para las distintas artes de la ciudad. Cuando avanzaron con la plataforma, sacaron bastantes árboles, bastante grandes, pero los chicos que estaban presentes empezaron a convocar por WhatsApp a la red que se estaba armando ya desde hace dos meses, que nos estamos empezando a organizar, y por suerte somos cada vez más. A medida que se fueron acercando personas, se subieron a la plataforma para defender principalmente a un Gualeguay, que era el más grande, es el más grande de los que estaban rodeando esta plataforma, y las máquinas no pudieron avanzar, se quedaron desparramando la tierra que sacaron, y bueno, por suerte el Gualeguay se pudo defender. Pero bueno, un montón de árboles que sacaron antes, ¿no? Y eran bastante más grandes que este Gualeguay. Eso es una lástima. Los que se quieran acercar a verlos todavía están amontonados con un montón de basura que dejaron las topadoras con, entre comillas, la idea de limpiar. Están en la esquina del lado de dentro de los paredones Moreno y Malvinas. Ahora, para hacer una intervención de carácter temporal, como se la han pasado diciendo desde el municipio, la intervención que están haciendo es bastante permanente, porque si vos tumbas árboles y rompes lo que hay, después de los seis supuestos meses, eso ya está, se perdió. Y es difícil pensar que sea temporal con la magnitud de lo que están haciendo. Obviamente los árboles perdidos es una vegetación que se pierde, eso es irreversible. El hecho de que hayan descargado cuatro camionadas de asfalto cerca de una pérdida en esta misma esquina de Moreno y Malvinas, son cuatro camionadas de asfalto. Eso en el caso de instalarse también, no, es irreversible. O sea que lo temporal nos dejaría algo lamentable. Imposible seguir con el parque, con las obras que llevarían a cabo. ¿Y qué pasa, Franco, con los espacios culturales que están ahí? La cuestión de la red de espacios culturales por ahí pudo servir un poco para fomentar, si se quiere, el active en esa zona. En un momento parecía avasallador el accionar del municipio, y es cuando por ahí empezamos a intervenir desde la red de espacios culturales, cuando los compañeros de la nave, que forman parte de la red, nos traen la problemática a la mesa. Desde ese momento hubo un compromiso que se vio se terminó reflejando, quiero decir, en la presentación del pedido de informe que hicimos por intermedio del Consejo Deliberante. Cuando le decimos al municipio que ahí está pasando algo, que no se haga el distraído, y que nos tenía que mantener informados, en este caso como Red de Espacios, por estar siendo partícipe por la red, por la nave, pero además como espacio cultural y natural de la ciudad. No desconocíamos también que va más allá del espacio cultural, que en ese momento no corría riesgo. En la realidad, el espacio cultural en sí no está corriendo riesgo porque está instalado y ese edificio se está defendiendo, pero la problemática ya va más allá y creíamos que era de los vecinos. Entonces le pedíamos al municipio que informe qué es lo que se hizo, desde dónde se está actuando, porque le preguntás a un funcionario y te dice una cosa, viene otra funcionaria y te dice que es una decisión tomada, le preguntás a la delegación del noroeste y no tienen idea, pero recorren la zona. Entonces alguien tiene que dar respuesta. Y creíamos que la herramienta institucional tenía que pasar por el Consejo Deliberante, cosa que todavía estamos esperando una respuesta a lo que ni siquiera una llamada, una... ¿Qué es esto que presentaron? Nada, no se están interesando por la cuestión. Seguramente, tal vez estén trabajando en un informe, por eso es ¿No que... se están interesando, digamos, el general de los bloques o el oficialista? Particularmente el ejecutivo. Digo, el pedido de la red llega a presidencia del Consejo Deliberante y es tomado por la Comisión de Cultura, Educación y Deporte, que la encabeza Betiana Gerardi, concejala del Frente para la Victoria. Desde ese momento sí se solidarizan y se ponen a trabajar. De hecho, Betiana tiene bastante trabajo ahí en lo que es el barrio, porque es vecina en el parque. Y desde ahí sí se accionó desde la Comisión de Cultura y se aprobó este pedido de informe. Y siempre, de hecho, hoy creo que junto con Paola Ariente estaban presentando un proyecto de ordenanza. No tengo bien en claro la finalidad, pero era más o menos pidiendo la protección del espacio y pidiendo que se declare la magnitud del espacio en cuanto a la importancia para la ciudadanía. Creo que venía por ahí y por un pedido de impacto ambiental dentro del proyecto de ordenanza. Porque si se quiere encarar algo de la magnitud de un depósito de autos, sabemos que hay residuos como las baterías, por ejemplo, que aparte de ya todo el cemento instalado, aparte de ya de toda la deforestación que están haciendo, encima nos van a tirar veneno con las baterías. Entonces, bueno, desde ahí y ayer mismo en el evento que hubo fuerzas políticas apoyando, hubo candidatos y fuerzas políticas, digamos, que están siendo concejales ahora. Se acercó una concejala de Integración Ciudadana, se acercaron candidatos como Quiroga y varios de la lista de Unidad Ciudadana de Quiroga. Se acercó Raúl Ayude, que estuvo hace un ratito acá. Se acercaron desde el Partido Obrero, si se quiere, también a solidarizarse. Hay intervención de fuerzas políticas. Lo que está desaparecido es el PRO. Parece que gobierna a fuerza de pala y de acá se hace lo que yo digo. Pero como todo, cuando hay una movilización tienen que dar marcha atrás. Y es lo que viene sucediendo. Sí, y es tristísimo que tenga que llegarse, digamos, a esa instancia de forzar, digamos, a la comunidad a reaccionar, digamos, de esta manera, porque imagino que debe ser estresante, desgastante y además injusto, porque la verdad es que no hay manera de otra manera de entenderlo. Ahora, ¿cómo sigue esto? Porque ayer se realizó la actividad con la presencia de toda esta gente. Hay que ver qué es lo que pasa también con ese proyecto de ordenanza. Por lo pronto, hasta donde sea, al menos hoy, ayer y ni hoy ha aparecido ninguna maquinaria, ningún operario. ¿Cómo están laburando? ¿Hay una presencia ahí en permanente? ¿Van cada tanto? ¿Cómo sigue la cosa? Sí, la cuestión, vuelvo a insistir con esto, ¿no? Lo de la red fue como un puntapié para decir acá algo está pasando con la ayuda también de Desenclaustrados, si se quiere, que se comprometió en la información y es cuando se hace visible la problemática. Pero ya trascendió y creo que la red de espacios queda en un segundo plano y hay un grupo de vecinos, vecinas, autoconvocados que empezaron a tender redes, si se quiere, desde lo que es la nave y desde todos los actores culturales que pasan por ese espacio y por todos nosotros y por todos los vecinos, y se está formando un equipo de trabajo donde están comprometidos centros de estudiantes de las artes, otros espacios culturales, otros medios, y a partir de eso nos estamos organizando en defender el espacio, ya directamente impedir que se siga interviniendo en el espacio hasta tanto no se tome una medida que lo proteja. Estamos intentando que se avance con una medida un poco más judicial, si se quiere, ilegal, porque vías institucionales, lo que es, digamos, al gobierno directamente, se complica bastante porque hacen oídos sordos y muchas veces hasta algunos generan confusión a propósito. Entonces estamos viendo cómo avanzar con una medida o cautelar o de protección del espacio. Y estamos planificando una manifestación para este miércoles, o sea, pasado mañana, acá en la municipalidad, en Alsina 19, creo que es. 65, en Alsina 65, donde. Y en la plaza. Y en la plaza Rivadavia, enfrente, vamos a estar más que nada visibilizando la problemática. Vamos a intervenir artísticamente, como sabemos hacerlo. De una manera que se pueda ver, que no moleste, que no choque, pero queremos comunicar al todo de la sociedad sin intermediarios también, porque muchas veces se nos complica eso. Así que no sé, vamos a estar juntando el miércoles entre las 10 y las 13 a manifestarnos, a mostrar un poco lo que puede llegar a generar la chatarra en el centro. Vamos a hacer una intervención simbólica y, lo más importante, vamos a estar juntando firmas de vecinos y vecinas ya de la ciudad directamente, diciendo que, bueno, que ahí hay un parque a defender por una ciudad. Porque si se toma en cuenta, por lo menos lo que estamos insistiendo ahora, que es desde Juan Molina hasta abajo del puente Rondó, y los compañeros y las compañeras de Plaza Las Colonias, que se sumaron a la lucha porque entienden lo que significa cuidar un espacio así, se extendería más, pero estamos hablando el tercero, me dijeron que es el tercer lugar más grande en espacio público natural de la ciudad. Entonces es algo a proteger, y aparte que tiene un patrimonio histórico porque son terrenos del ferrocarril, hay construcciones del ferrocarril y todo lo que tiene que ver con el entorno, hay historias del ferrocarril. O sea, se acerca gente que trabajó ahí, que lo vio desvanecerse en los 90 cuando se privatizó todo, y es gente que hoy en día, con lo que se está haciendo con el parque y con el proyecto cultural de ese sector, está muy conforme y está apoyando. Entonces creo que es un poco terminar de aunar fuerzas de la ciudadanía, si se quiere, lo que se va a hacer el miércoles a la mañana. Bueno, una tarea, digamos, grande por delante, pero que, bueno, en todo caso, de alguna manera también sirve para hacer invisible todo este tejido social que se ha ido construyendo con los años. Vos siempre viviste, Lorena, allí, sos vecina. ¿Cómo es tu historia, digamos, de vínculo con el espacio? Fui y vine del barrio. He estado desde los 6 años en el noroeste. Mi familia es de ese barrio también. Han participado desde época de mis abuelos, que siempre hubo participación con el barrio. Así que lo conozco bastante. ¿Y cuánto entendés o nos puedes contar que se pierde si finalmente la municipalidad avanza con su intención de poner lo que quieren poner ahí? Y perdemos mucho, perdemos todos, y sería un espacio verde bastante importante, que embellecería mucho al barrio. Vemos que por ahí se busca siempre mejorar la infraestructura en otras zonas, y en nuestro barrio, para que arreglen una calle, tenemos que llamar todos y así todos no vienen. Entonces, bueno, que nos gustaría mostrar que tenemos participación, intenciones de participar, mejorar el lugar entre todos, que se tengan en cuenta las propuestas que ya tenemos sobre estos lugares, que están pensadas desde el vecino, que es el que participa, el que pasa todos los días, el que sabe qué es lo que está sucediendo. Es un barrio con mucha actividad cultural. Así que, bueno, por eso también habíamos pensado eso, en que el espacio sea dirigido para enfatizar la cultura de la ciudad. También teniendo en cuenta que la nave de circo está en ese lugar, ya sería el icono principal del parque. Lo que están haciendo los chicos es muy admirable y hay que remarcar eso, que ellos están resistiendo a todos estos avances de la municipalidad en este momento, así que, bueno. Leyendo ayer algunos comentarios en la nota que el diario local publicó sobre el tema, mucha gente, evidentemente con una gran carga de desconocimiento y prejuicio, hablaba de usurpación del espacio. Hay una distancia inconmensurable entre la idea de usurpación y de ocupación, y más cuando esa ocupación es de, digamos, tiene un carácter colectivo, cultural, barrial, para darle, digamos, un uso colectivo a un espacio que ha sido, digamos, abandonado por el propio Estado. Es decir, históricamente, o desde la privatización de Ferrocarril en adelante, el Estado no estuvo, aparecieron los vecinos, aparecieron las organizaciones, y de pronto queremos venir con una tapadora a arrasar todo eso. Y además es interesante plantearlo en términos de vínculos con otras cosas que pasan hoy, porque es cierto lo que decís, es la famosa también distancia que se ha generado entre el norte de la ciudad y el sur de la ciudad, donde está claro que el norte siempre es mejor atendido. Y pensando en lo que es el Paseo de las Esculturas, donde se están invirtiendo algo así como 12 millones de pesos para ponerlo en valor, todas esas esculturas tan bonitas que están ahí se hicieron en un congreso de escultura monumental abajo el puente Colón, allá por el año 91-92. Esas esculturas son las que están puestas ahí ahora. Así que, digamos, también se puede enlazar esta historia del norte y el sur, que no están tan separados como algunos por ahí pretenden, ¿no? Sí, y hasta se puede enlazar el extractivismo del sur para la decoración del norte, ¿no? Eso. También se puede tener una lectura. Una síntesis impecable de todo eso. Agradecerles la visita. Saben que el espacio está a disposición. Así que, bueno, cuando quieran, micrófono abierto. Gracias. Por ahí comentar que para estar más, para superar los intermediarios, superar estas notas, yo veía la autoría, la nota de la Nueva Provincia, políticos presentes, no, vecinos presentes, políticos hubo dos o tres, hay vecinos ahí organizados trabajando hace años, ¿no? Entonces, para saltar esta desinformación, qué mejor que las redes sociales. facebook.com/culturalnoroeste es la página del sector cultural del Parque Noroeste. Desde ahí los vecinos están comunicando lo que está sucediendo. Y bueno, hoy ya están saliendo videos y testimonios de lo que pasó ayer, intervenciones culturales, vecinos, algunos profesionales que vinieron o fueron a dar su apoyo, ¿no? Un docente, Horacio Varela, ingeniero civil de la universidad, que contó un poco la historia del lugar, pequeños videos de 1 o 2 minutos como para ir conociendo entre todos este tesoro patrimonial, histórico y cultural que tenemos en la ciudad, tan cerca de la Plaza de Rivadavia. Entonces, Cultural Noroeste.